El canal de Simón. La madre de Simón gritaba: ¡No os acerquéis al canal! Esta advertencia la hacía 10 veces al día a las hermanas mayores de Simón, Julia y Paula, que debían cuidar del pequeño y protegerlo. Una mañana, mamá puso a Simón la chaqueta y le peinó. Luego hizo lo mismo con las chicas y dijo: ¡Ahora recordadlo otra vez! ¡Manteneos lejos de ese canal! Simón no sabía qué era un canal. ¿Cómo iba a saberlo si nunca lo había visto? Imaginaba que se trataba de un grande y terrorífico monstruo que vivía en una guarida cerca del molino. A veces escuchaba sus rugidos. Una noche oscura y ventosa, lo oyó acercarse a la casa galopando, hambriento y furioso. Afortunadamente, la puerta estaba trancada y las cortinas echadas. Al día siguiente, Julia y Paula llevaron a Simón a la biblioteca. Simón puede pedir también un libro, dijo Julia. No sabe leer. Bueno, puede mirar los dibujos. ¿Qué clase de libro quieres mirar, Simón? Un libro sobre un canal. No, dijo Julia. No hay más que uno sobre un canal. ¿No te va a gustar? Es demasiado tostón. Simón sabía lo que era un tostón. Había visto a su madre tostar pan en la cocina. Quizá el canal tostaba pan con las llamas que salían de su boca. Julia tenía razón. No le iba a gustar. Encontré un buen libro para Simón, dijo Paula. En la cubierta del libro se veía a un gran dragón verde rugiendo en la orilla de un río. ¿Es esto un canal? Preguntó Simón. Bueno, es más o menos lo mismo, contestó Paula, creyendo que se refería al río. Tú y tu canal, suspiró Julia. Al día siguiente, la abuelita de los niños vino de la ciudad para pasar unas vacaciones con ellos. A la abuelita le gustaba mucho el campo. Verás, saldremos todos los días a pasear, le dijo a Simón. Un día, a la hora de comer, quedaron en que aquella tarde irían hacia el canal. Simón pareció espantado. Sintió como un desmayo y no pudo tragar las croquetas. ¿No tienes miedo, abuelita? ¿Miedo de un viejo y raquítico canal? Claro que no, dijo la abuelita. A fin de cuentas, el monstruo no es tan terrorífico, pensó Simón. Quizás está haciendo viejo y pierde fuerzas. Simón empezó a sentir pena por él. Después de comer, la abuelita y su nieto se dirigieron al molino andando por varios caminos. El molino se alzaba a orillas del agua y la fuerza de la corriente lo hacía funcionar. Simón no tenía miedo con la abuelita a su lado. ¿Dónde está el canal? Preguntó Simón. Pero si está justo delante de ti, exclamó la abuelita apuntando con su paraguas hacia el agua. ¡Oh! Dijo Simón. Si no veo más que agua. Entonces comprendió. El monstruo era invisible. Podía verlos a ellos, pero nadie podía verlo a él. El monstruo murmuraba por lo bajo, hablando solo, pero no atacaba. De vuelta a casa, mientras merendaban, Simón dijo: ¡Nunca lograrán cazarlo! ¿Cazar qué, cariño? ¡El canal! Julia y Paula se echaron a reír. ¿Verdad que es gracioso, mamá? ¿Quién querría cazar un canal? Bueno, pensó Simón, conformándose. Nadie quiere cazar al canal, ni el canal quiere cazarnos a nosotros. Mejor que mejor. Por favor, mamá, ¿puedo tomar más bizcochos? Claro que sí, cariño. Tranquilo y feliz, Simón continuó merendando.